Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita nuevamente en nuestros estudios el doctor Javier García Espil, perteneciente al área de medio ambiente que coordina toda la cuenca Matanza-Riachuelo, acá dentro del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo está, Javier? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar en el programa y saludos a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Teníamos entendido que se realizó una reunión en la que se presentaron los estudios técnicos para la preservación de los bañados de Rocha. ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, se llevó a cabo en el partido Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires, una reunión que tenía por fin presentar a la comunidad los estudios que se van a estar haciendo en el mes de febrero y de enero de este año, para empezar a dar más precisión al alcance del humedal Los Bañados de Rocha. En contexto, el humedal de Los Bañados de Rocha es uno de los espacios verdes más importantes que hay en la cuenca Matanza-Riachuelo. Es un humedal de gran extensión y que, al estar inmerso en una zona urbana y con muchas complejidades, estuvo durante mucho tiempo descuidado y amenazado por avances de actividades productivas, desarrollos inmobiliarios, etc. La Defensoría del Pueblo comenzó una investigación al respecto ya en el año 2008, después de un trabajo de articulación con las autoridades locales, con grupos de vecinos, con organizaciones locales, se fue impulsando este tema en la agenda hasta llegarse a una ley de reserva natural que hoy estamos implementando. Este estudio técnico tiene por fin determinar hasta dónde llega el área que es necesario proteger. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo acompaña el proceso desde este lugar de fortalecimiento de la participación ciudadana, es decir, acercando a las organizaciones y vecinos información y llevando también sus planteos, sus observaciones a las autoridades. Es importante poner esto en contexto. Estamos hablando de una cuenca que se caracteriza por una densidad poblacional muy alta. Estamos en el medio del área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, estos espacios verdes de grandes extensiones y que prestan numerosos servicios ambientales e incluso sirven de espacios de recreación y tienen incluso valores culturales e históricos, porque ahí hay hasta restos paleontológicos, requieren un abordaje para el cual no hay tantos antecedentes en nuestro país, y que es un esfuerzo de articulación de políticas y de participación ciudadana bastante difícil. En ese sentido, también es necesario ponerlo en contexto con lo que son, por ejemplo, las reservas de la Laguna de Rocha o lo que hoy se conoce como los bosques de Ezeiza. Uh-huh. Grandes espacios que aún mantienen características naturales, que tienen un gran valor para la sociedad, pero que por falta de políticas adecuadas estuvieron descuidadas durante algún tiempo. Así que es auspicioso que las autoridades, en este caso fue el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, quien presentó el estudio, quien recogió las inquietudes y quien va a revisar sus actividades para poder incluir todas estas observaciones en los trabajos. A nosotros nos parece auspicioso, nos parece positivo y esperamos que a lo largo de este 2015 podamos tener finalmente una reserva natural en el territorio funcionando y que cumpla con todos estos misiones y valores que aporta la comunidad. Ojalá, ojalá, como vos decís. Y la última pregunta, y para ir terminando, también tenemos entendido que hubo una reunión en Villa Celina, en el barrio, porque tienen algunos inconvenientes. Así es, recibimos a los vecinos de Villa Celina, que tienen un problema grave con inundaciones en el barrio. Estos problemas además se suman con algunas actividades irregulares, como ser la presencia de residuos y algunas actividades productivas que vuelcan efluentes en los cursos de agua. Y bueno, lógicamente, cuando se producen inundaciones, todas esas sustancias que son de contaminantes y peligrosas entran en contacto con las viviendas y pueden ocasionar afectaciones a la salud. En ese sentido, se le dio prioridad a la cuestión por un tema de riesgo ambiental existente en el lugar y se requirieron informes a las autoridades para ver, en primer lugar, cómo se prevé dar respuesta a esta situación de las inundaciones. Uh-huh. A su vez, cuáles fueron las medidas o qué se prevé hacer en materia de remoción de residuos y limpieza de basurales. Y por último, si es que existen estudios de salud que permitan indicar alguna relación entre esta problemática y el cuadro sanitario que hay en el lugar. Esta investigación está comenzando y pensamos trabajar con el apoyo de los vecinos en juntar los elementos que permitan una respuesta en el barrio. Bueno, Javi, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor, y te recibimos durante todo este año para que vengas a contarnos todas las cosas que andan pasando con la cuenca Matanzas-Riachuelo. Muchas gracias, es un gusto estar acá y nos veremos pronto. Gracias. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos comunicados con el flamante defensor del pueblo de la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, el profesor Ramón Rafael Sequeira, quien el pasado 2 de diciembre prestó juramento como nuevo titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Frías. ¿Cómo le va, profesor? Lo saludamos desde La Gente y su Defensor. Realmente un agrado el llamado de ustedes para estar en entrevista. Cuéntenos un poco cómo llega usted a ser defensor de la ciudad de Frías y, bueno, y cuál es más o menos el programa, el plan que tiene usted para trabajar desde la Defensoría y, por supuesto, además, mancomunadamente, no con el resto de las defensorías del país. Sí, mira, realmente yo tengo una vasta campaña, digamos, lo que hace a participación en instituciones, ¿no? Yo vengo de ser presidente y cooperador de una escuela normal, vengo de estar en una comisión que es la Acción Deporte Motor de Frías, fui presidente de la Cámara de Comercio de Frías, después fui presidente de una agencia de desarrollo también, y actualmente soy tesorero de esa agencia de desarrollo. Estuve en dos comisiones también que viajaron a Chile en el tema de convenio multilateral por Paso San Francisco, y últimamente desarrollé el cargo también de concejal, como 4 años también, del 2010-2014, y también como profesor en la Escuela Normal de Frías durante 3 años y en otro instituto también, ¿no? Dentro de su experiencia, dentro de la institución, dentro de su experiencia como, bueno, como persona de la actividad pública y todo, ¿cuáles son las cosas que más le preocupan a la gente de Frías, de Santiago del Estero, del interior? ¿Cuáles son los temas donde la gente está más preocupada o donde puede llegar a trabajar más la Defensoría? Mira, realmente, como lo dice el viejo dicho, ¿no? Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y una de las grandes problemáticas que tenemos acá, justamente yo hace una semana que estoy desarrollando esta función, es la cantidad de reclamos que tenemos la gente con las grandes empresas estas, llámese Telecom, tarjetas de crédito, y una vez que entran planes de ahorro, planes de crédito de suscripción a automotores, y una vez que entran en esta cadena, digamos, de comercialización, le hace muy difícil salir, porque hablan con una computadora, hablan con un 0800, nunca pueden hablar con un responsable, los derivan, los pasan. Entonces, una problemática más que viene en este momento, digamos, estas suscripciones que se hacen a nivel nacional y que después se hace muy difícil salir para el usuario, con el daño de que siempre hay, bueno, pero pague y después lo sacamos, pague y después lo sacamos. Y bueno, realmente se está transformando. Aquí para el interior, cuando estás a 1000 kilómetros de Buenos Aires, se hace muy difícil la diligencia, se hace muy difícil la gestión. Más teniendo en cuenta que la gente necesita de dinero para hacer una gestión, para hacer una fotocopia, para hacer un reclamo, para mandar una certificada, para mandar una carta de documento. Entonces, desde esta defensoría va a ser uno de los pilares, digamos, para fundamentar todas estas cosas y poder ir solucionando el tema de la gente, ¿no? Como así también hay muchas problemáticas dentro de lo que hace nuestro propio ámbito, como son las condiciones de vivienda y las condiciones del agua también en este caso, ¿no? Y teniendo en cuenta de que hay muchas localidades que son muy cerca de Frías, pero que están fuera del eje municipal, pero también merece una atención, como sea en el tema camino, en el tema educación y en el tema también los derechos que deben tener con respecto al agua y la vivienda digna. Sí, son varios temas, entonces para empezar, el tema de los servicios públicos vendría a ser, que es un tema que no es primordialmente de la ciudad, pero que sí, es decir, gente que presenta su queja para que después llegue a nivel nacional. Y después sí, los temas que pueden ser atañar más a la ciudad, a la región, a la zona donde usted está trabajando. ¿Por cuánto tiempo fue elegido defensor del pueblo? ¿Va a ejercer? El mandato por cuatro años, 2014-2018. ¿Y usted trabaja con algún adjunto? ¿Cómo es su equipo de trabajo? No, adjunto es un secretario, un abogado que es secretario, y después estamos viendo de incorporar una persona que va a ser de acción social también, que es un chico que está en toda la parte social, de asistencia social, para hacer visitas también en algunos domicilios donde se suscitan problemáticas por su tema, por vivienda o por lo que fuera, ¿no? ¿Dónde? Tenemos 3 administrativos más que están atendiendo a la gente. Bueno, para finalizar, ¿dónde va a atender? ¿Dónde va a ser su lugar de atención? ¿Tiene una oficina, la Defensoría? ¿Dónde puede ir la gente que esté escuchando? Tiene una oficina que está ahí autónoma de la municipalidad, que es la calle San Luis 150. Ahí venía funcionando, va a seguir haciendo ahí. Así que bueno, vamos a tratar de ir dando soluciones a la gente. Como te digo, muchas veces se trata de pequeños problemas, pero trasladados a la distancia se transforman en problemas sin solución para muchas veces para la gente. Profesor Ramón Rafael Sequeira, defensor del pueblo de la ciudad de Frías, bueno, flamante defensor del pueblo, por supuesto le agradecemos mucho haber participado en La Gente y su Defensor, y por supuesto le deseamos muy buena gestión, y por supuesto que pueda ayudar a la gente, que es para que lo está, ¿no? Exactamente, esa es la función principal, entonces, de colaborar, de estar con la gente, estar cerca de ellos, hasta por eso que recién vengo de resolver un tema de la garrafa social, tan comentada, y que muchas veces las empresas se prestan para algunos pequeños negociados, que deja fuera, digamos, a la gente que realmente necesita. Así que, bueno, un tema que se viene peleando mucho en el interior, ¿no? En todo el interior tenemos repercusiones, quejas, bueno, trabajo también de todos los defensores en Santiago, en Tucumán, en Corrientes, por el tema de la garrafa, que muchas veces se especula mucho con eso, ¿no? Con esa distribución. Sí, se especula mucho porque lamentablemente el mismo distribuidor que vende la garrafa social es el mismo distribuidor que vende a negocios particulares. Entonces, yo no puedo saber a ciencia cierta cuántas son las garrafas que vienen subsidiadas para poder decir, bueno, estas son garrafas, 500.000 son subsidiadas, debe venderse este precio, y las demás se comercializan en forma normal. Entonces vamos a hacer una presentación documentada para que nos diga la distribuidora cuántas realmente son las que llegan a nuestra ciudad como para ser distribuidas en forma social, para que certificar que así sea, ¿no? Pero bueno, realmente son pequeñas cosas, pues te digo, que se va haciendo por la gente, y esperemos que esa sea la función y la temática de la Defensoría, y hacer su objetivo sin duda en estos 4 años. Profesor Sequeira, muchas gracias también por su invitación y por estar participando en este programa, ya que esto hace que se, digamos, no tan solo se sepa en este lugar, sino la problemática se puede extender y se puede ir regionalizando o nacionalizando según lo que sea. Profesor Sequeira, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. No, gracias a vos. La Gente y su Defensor, al servicio de la población.